Lo saludamos a Cominotti y le preguntamos cómo sigue esto. Buen día, Franco. Buen día, Alicia. Saludos a Agostina. En primera instancia, ayer nos hemos reunido de los bloques que pasaron. Fue el bloque del peronismo, el PJ, que estuvo en representación de Juan. Estuvo también lo que es el bloque del acuerdo cívico y estuvo el bloque de... Peronismo Federal con Silicula. Hay secretarios de algunos bloques con los vecinos intercambiando pareceres y ellos contándonos cuál es la problemática que viven, y más allá de lo que es la cuestión de instalación de un establecimiento bailable, preocupados por las acciones también de este establecimiento que van a concurrir jóvenes de la ciudad. ¿Y qué pueden hacer ustedes? En primera instancia, nosotros lo que debemos hacer es pedir un informe con... Se va a pedir en el día de hoy desde Presidencia para saber cuáles son las condiciones de habilitación que se están dando. Lo va a hacer en general, no solamente por este establecimiento, sino por todos los establecimientos nocturnos de la barría, a ver cuáles son las condiciones de habilitación que se les han dado y los controles que se han hecho, porque no solamente habilitarlo, sino estos lugares deben tener controles, digamos, paulatinos para ver la situación. A partir de esto, ayer uno de los bloques presentó, que es el bloque, mi bloque de origen, en el recinto, pasó a comisión, pero para hacer esto más expedito, en el día, justo el día de hoy vamos a mandarlo por Presidencia a que este informe sea derivado al Departamento Ejecutivo. De todos modos, uno de los planteos que hacían los vecinos, por lo menos con Radio La Barría, es impedir su instalación. Eso no es facultad del deliberativo. Mira, en primera instancia, nosotros somos el expediente que entró en el Ejecutivo, también está en el deliberativo, y ya va a pasar a las comisiones correspondientes. El Consejo que hace es legislar, el Consejo no puede prohibir una instalación. Lo que podemos hacer y estamos haciendo es informarnos de la situación de esta, de lo que son las habilitaciones que se está manejando. Esto va a estar en comisión, también puede haber resoluciones que suspendan las habilitaciones, eso sí lo puede hacer el Consejo a través de una ordenanza. Lo que estamos haciendo es potestad del Ejecutivo la habilitación, es potestad del Ejecutivo el control, lo que queremos que se haga. Bien, otro tema, Franco, y una respuesta breve para no entorpecer tiempos de estudios, pero sí preguntarte esto, ¿cómo se está manejando el tema del presupuesto? ¿Están esperando que el intendente presente el presupuesto del Ejecutivo? Y en ese sentido, ¿cómo encaja lo que es el deliberativo? No, se sigue manejando como se manejó siempre, el presupuesto va a venir en forma conjunta, tanto el Ejecutivo como el deliberativo. Uh-huh. Es más, estamos charlando con del contador de Marco, con el cual estamos viendo cuál es el presupuesto acorde al departamento deliberativo. Uh-huh. ¿Ustedes necesitan ampliar el presupuesto hoy de cuánto es y cuánto quisieran que fuera? No, el presupuesto está acorde, hay que ver con lo que fueron los incrementos que se dieron salariales con respecto al personal, así que ahí vamos a ver si hay que readecuarlo, pero creería que no, creo que vamos a tener, es más, este año una posición holgada, digamos, no vamos a tener ningún tipo de déficit en el presupuesto del Consejo, más allá que por carta orgánica podemos tener gastos hasta el 3% del presupuesto general, nosotros no vamos a llegar ni siquiera al 1 y pico que es, más allá que se haya aprobado el presupuesto. ¿Hoy de cuánto es el presupuesto? Hoy el presupuesto del Consejo son 3.600.000. Gracias, Franco. No, por favor, gracias.